Muchas gracias también por pensar en mí para este congreso, que es un lujo poder pararse a pensar y pensar pues, sin prisas y mirando lejos, que en política no se suele hacer, es muy difícil. Bueno, es un lujo para todos, ¿no? Pero en política especialmente sería importante pararse, mirar a lo lejos y mirar hacia el horizonte y no estar caminando mirando el suelo que pisamos, que muchas veces es la sensación que tenemos cuando vivimos tiempos acelerados y convulsos como los que hemos tenido, ¿no? Me parece muy importante en este congreso que haya un espacio para hablar de feminismo, porque creo que tanto en nuestro país como en el mundo entero, lo hemos visto estos últimos meses en Estados Unidos, en Europa, creo que el feminismo atraviesa un protagonismo creciente, una cada vez mayor centralidad y una cada vez mayor hegemonía. Creo que eso abre puertas muy interesantes y abre enormes posibilidades para hacer política, no solo feminista, sino para hacer política en general, y en esa medida también creo que atraviesa, el feminismo atraviesa, y creo que también ha habido síntomas de los que me gustaría acabar hablando al final de esta ponencia, de síntomas de ciertos peligros o de ciertos riesgos que claramente bordea un proyecto o un significante, en este caso, simplemente que se hace cada vez más hegemónico. Y en ese sentido, pues creo que al feminismo especialmente, y por eso creo que tiene que estar integrado en espacios como este, le toca pues, pensar calmadamente, mirar a lo lejos, mirar hacia adelante y mirar con mucha distancia, ¿no? Y no quizás encerrarse en posibles callejones sin salida de una política acelerada que va mirando al suelo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con que vivimos momentos desde hace ya mucho tiempo de crisis de legitimidad, de un modelo social y de agotamiento de consensos que da lugar a respuestas a esa crisis, a respuestas pues, inquietantes, preocupantes. Hemos pensado mucho estos últimos años sobre proyectos como los de Trump, como los de Le Pen, las ultraderechas europeas. Creo que Podemos nació en cierta medida haciéndose cargo de la importancia de estas respuestas reaccionarias y de lo que había que aprender de ellas, ¿no? De lo que había que aprender de lo que implicaban o significaban y de lo que la izquierda tenía que pensar a la luz de ellas. Y en ese sentido creo que vivimos tiempos de reacción, quizás también probablemente en España vivimos un repliegue conservador, pero a la vez, como digo, hay a la vez, y mientras hay una desmovilización de la izquierda y un apagamiento y una desafección, y esa desafección suele ser siempre conservadora, hay un creciente interés por el feminismo, un auge, y esto me parece que hace crucial pensar qué papel va a jugar el feminismo en el panorama general y en ese panorama de reacción probablemente. Y en ese sentido creo que el feminismo va a tener una enorme responsabilidad con respecto al proyecto progresista en general, y que creo que puede ser pues tanto una puerta de entrada, una punta de lanza quizás para mantener el cambio abierto y trabajar a favor. También trabajar a favor de derechos y de libertades que quizás en este tiempo político se van a ver más amenazadas y que son más necesarias de defender, y pienso por ejemplo en la libertad de expresión. ¿Cuál va a ser el papel del feminismo en la defensa de eso, en un contexto de repliegue conservador y reaccionario? Y por eso creo, ya digo, que es como fundamental pensar en el feminismo en clave de su responsabilidad a la hora de pues, detener el avance de esos proyectos o ponérselo más fácil. En algún sentido creo que tiene una responsabilidad en cómo se lo ponga de fácil o de difícil. Como mi ponencia se llama pues complicidades, ¿no?, entre populismo y feminismo, complicidades y distancias, ¿no?, en la cuestión del sujeto. Me gustaría empezar por algunas complicidades que quiero poner sobre la mesa en la cuestión del sujeto. Se puede hacer con muchos autores, pero me gustaría hacerlo a través de ciertos consensos o acuerdos que creo que hay entre Laclau y Butler. Son autores que se conocen, que se han leído mucho, que están de acuerdo, y creo que es especialmente fácil sacar a la luz estos acuerdos, ¿no? En primer lugar, creo que hay por parte de los dos, y cuando uso Butler lo uso precisamente para hablar del feminismo que tiene claramente complicidades con el populismo y me gustaría contraponerlo después a otras formas de feminismo que me parece que abren más bien distancias y sobre las que tendríamos que hacernos otras preguntas, ¿no? Bien, recorriendo estas complicidades entre el populismo y un feminismo que va a representar Butler, digo que tiene sentido rastrear puntos de encuentro con respecto al sujeto. Una primera cuestión, creo que ambos autores han apostado de forma clarísima por un sujeto construido de forma, podríamos decir, un sujeto artificioso, un sujeto construido artificialmente, y en este sentido un sujeto que nunca es natural. Un sujeto construido por el poder, y esto en Laclau, como sabéis, pues el carácter artificioso del sujeto político y el carácter no natural sirve en Laclau precisamente para ponerse a la tarea política de construir ese sujeto, ¿no? De fabricar ese sujeto. Y más bien en Butler diría que la tarea política es la consciencia de la construcción artificial de los sujetos, más bien para la tarea de desmontarlos, porque lo que le interesa a Butler justamente es desnaturalizar la normatividad de género, desnaturalizar la hegemonía sexual, precisamente para ponerse a la tarea de más bien de construirla o desmontarla, ¿no? Pero en cualquier caso ambos comparten esta idea constructivista y del sujeto como un artificio, ¿no? No natural. En segundo lugar, el sujeto es algo incompleto, y precisamente porque está incompleto no está determinado. Y en ese sentido, en relación con este congreso, pues para ambos es un sujeto de la falta, es un sujeto que carece de un cierre, no hay posibilidad de acabarse, no está nunca acabado, y eso sabéis que Butler lo explica con la noción de iterabilidad, que lo explica muy bien en Mecanismos psíquicos del poder. Butler lo explica diciendo, ella, para ella está llevando a su máxima coherencia a Foucault. Otros podrían decir que no es así. En cualquier caso, ella siente que está continuando una tarea foucaultiana cuando dice que el sujeto está producido por el poder, pero a la vez el sujeto está producido de tal modo por el poder que puede volverse contra el poder, porque el poder en su propia constitución o construcción de los sujetos produce efectos inesperados. Produce efectos inesperados, dice Butler, porque el poder tiene un problema, y es que no puede construir a los sujetos de una vez por todas, en un único momento, ¿no? No lo puede hacer de un solo trazo, lo tiene que hacer repetidamente. Y esa necesidad del poder de construir en el tiempo repetidamente a los sujetos, y por tanto de imprimir su forma sobre los sujetos una vez tras otra, en realidad para Butler lo que dice es, nunca el poder consigue coincidir consigo mismo, producir la misma forma, ¿no? Es como si en una cadena de montaje un objeto lo produjera una máquina, un molde, en un solo instante. Pues ella dice, no, se produce en un solo instante, y por tanto hay una repetición de cómo se nos imprime la forma, y en esa repetición en realidad la forma va divergiendo de sí misma y por tanto abriendo más bien posibilidades, distancias, ¿no? Brechas, oportunidades de que el poder sea incoherente, ¿no? Más que coherente. Y a esta repetición, ya digo, que no consolida y que no cierra y que no perfecciona a los sujetos, lo llama Butler iterabilidad. Y por supuesto, claro, esta falta del sujeto, esta apertura constante del sujeto, esta ausencia plena de identidad del sujeto, está ligado a lo que quiero en realidad que sea el centro de esto, y que creo que tiene todo que ver con parte de la intervención de Nuria, que es la existencia del deseo y la centralidad del deseo. Precisamente porque los sujetos quedan inacabados, tienen deseo, y el deseo es en este sentido un deseo de acabamiento. El deseo sería, por una parte, la prueba del éxito del poder en la medida en la que es construido, por supuesto, construidos por mecanismos ajenos a la voluntad y a la conciencia de los sujetos, y en este sentido Butler, Laclau y muchos otros autores quieren poner en el centro de los problemas políticos la cuestión de la opacidad del sujeto, y en ese sentido enfrentar una cierta manera de entender el sujeto que podríamos llamar, ellos llaman muchas veces moderna, yo diría que no es moderna, que es liberal, esa versión liberal de la modernidad, pero en cualquier caso esa manera de entender al sujeto por el cual el sujeto está autoconstituido y de una manera autotransparente, y el sujeto es, se atraviesa a sí mismo con su propia razón y se autoedifica, ¿no? Y ese sujeto del neoliberalismo, ese sujeto inverosímil, es un centro de ataque para ambos, y en ese sentido, ya digo, el sujeto es un sujeto construido, además construido por el poder, construido por mecanismos ajenos a su voluntad, y el deseo es, en ese sentido, ese objeto opaco y difuso e insondable, pero a la vez el deseo no es un mero efecto del poder, porque precisamente el deseo vierte al sujeto hacia afuera. No están completamente constituidos y por tanto hay lo que Butler llama deseo de reconocimiento, y Laclau yo creo que llama procesos de identificación, pero el deseo está el sujeto está constantemente buscando su propia identificación, y eso es una cuestión central en política, absolutamente central. Diría que hay aquí, por tanto, compartida por ambos autores, una crítica, ya digo, a lo que ellos llaman modernidad, y yo diría que es la versión liberal de la modernidad, a ese sujeto hecho a sí mismo y autoconstituido, y diría que hay una consecuencia fundamental, que es que el hecho de que la política se haga para sujetos deseantes ofrece posibilidades de juego político y de acción política en esas identificaciones posibles que todos los sujetos pues hacen inevitablemente, ¿no? Y que hay una tarea política fundamental, que es la politización del deseo. Creo que enlazo en cierta medida también con algo que decía Nuria, esta tarea de politizar el deseo como una tarea política fundamental tiene que ver también con que no se puede hacer siempre en negativo, no nos podemos oponer a la identidad constituida en negativo, sino que siempre hay que ofrecer al deseo en positivo. Y creo que esto es una discusión con la izquierda absolutamente relevante, absolutamente actual, y que me parece justo decir que es estas teorías y el populismo quien lo ha puesto sobre la mesa. No se puede combatir la identidad existente de un sujeto, y hablo, por ejemplo, no se puede combatir la masculinidad existente identificándola, por ejemplo, como una masculinidad agresiva o agresora, sin ofrecer a la vez alternativas posibles de identificación. Si pretendemos enfrentarnos a una forma particular de estar constituidos los hombres que identificamos pues, como ligada a la agresión y a la dominación, y el feminismo no hace la tarea absolutamente central de ofrecer en positivo otras identificaciones posibles, esa tarea está abocada al fracaso y será probablemente una tarea con un final reaccionario. En ese sentido, la quinta cosa que quería decir es que ambos autores comparten una noción del sujeto y de la identidad por la cual hay obviamente contingencia en la articulación de los elementos de ese sujeto incoherente o fragmentado. El sujeto no es un sujeto igual a sí mismo, no es un sujeto unitario, es un sujeto plural, es un sujeto constituido a partir de elementos diferentes, y esos elementos, esas piezas o esos ingredientes están engarzados de forma contingente. Eso quiere decir precisamente que hay la posibilidad de transformar las identidades, no tanto aboliendo en su totalidad o arrasando en su totalidad con la identidad, sino recomponiendo, reconfigurando esos elementos que pueden darse de otra manera. Pongo otro ejemplo de discusiones feministas, creo que bastante actuales, que Pepe y yo además hemos tenido mucho, ¿no? Precisamente en la oferta, por ejemplo, a los hombres de identidades posibles, de maneras posibles de seguir siendo hombres, ¿no? Que creo que tiene que hacer el feminismo, y no solamente en la negación, en la invitación a que dejen de ser hombres, que me parece políticamente ineficaz. Tiene que haber la posibilidad de recomponer los elementos que forman parte de la masculinidad, es decir, tiene que haber formas de dejar de ser hombre siendo hombre. Tiene que haber maneras de dejar de ser un hombre agresivo siendo un hombre valiente. Tiene que haber maneras de dejar de ser un hombre homófobo siendo un hombre, pues sí, valiente, que sale del armario. Quiero decir, hay que disputar la masculinidad, como hay que disputar la feminidad, como hay que disputar la identidad desde sus propios elementos y no desde la nada, porque desde la nada es imposible. Y en este sentido, me gustaría reparar en posibles distancias de este planteamiento que me parece políticamente fundamental y políticamente constructivo y eficaz con otras formas de feminismo que no las establecería tanto como autoras o corrientes, pero sí que me parece que hay debates actuales en juego que las ponen sobre la mesa, ¿no? Ciertas posturas feministas o ciertas posibles derivas de posturas feministas, ¿no? Y tres cosas quería decir. En primer lugar, en el marco de muchos debates actuales, pero creo que en el marco del debate del acoso sexual que está hoy sobre la mesa tan a la vista de todos, ¿no? Creo que ha salido de alguna manera un cierto contractualismo a la hora de entender el deseo y el sujeto. Un cierto contractualismo inverosímil que ha hecho que haya ciertas alertas, ¿no?, que se han levantado diciendo, bueno, si el feminismo va a entender el deseo como eso que puede ser edificado y por tanto decidido racionalmente, incluso decidido militantemente, puede que mucha gente no quiera ser feminista. Creo que estamos en una situación en la que más o menos esto ha pasado. Y por tanto creo que hay una cierta tendencia de la izquierda y creo que de ciertos feminismos también y muy especialmente a una cierta visión hiperracionalista del sujeto y en ese sentido muy contractualista que corre el riesgo de llevarse por delante el deseo de arrasarlo, de no entenderlo y por cierto, aparte de no entenderlo, de no utilizarlo políticamente, es decir, de no utilizarlo como ese vacío o esa falta a la que hay que ofrecerle siempre en positivo identificaciones y lo cual es productivo políticamente. En segundo lugar, creo que, bueno, esto, en primer lugar ese contractualismo, en segundo lugar efectivamente esta segunda cuestión, esa ausencia de oferta de identificaciones. Hay una cosa que decía Judith Butler en una entrevista del 2003 que es muy recomendable leer en el debate actual sobre el acoso sexual y ella dice, no puede haber una solidificación de las identidades por la cual las mujeres son siempre víctimas de una agresión sexual, los hombres son siempre agresores en una agresión sexual, ¿no? En las relaciones sexuales las mujeres siempre ocuparían un papel de víctima, los hombres siempre de agresores. Esta situación, dice Butler, en realidad esta solidificación de las posiciones está dejando de hacer justamente lo que tiene que hacer el feminismo, que es ofrecer otras identificaciones posibles a los hombres y a las mujeres. Si no las hacemos, perpetuamos esta relación, ¿no? Y en ese sentido deja de hacer esa tarea de politizar el deseo y de utilizarlo como un lugar donde el poder también puede fracasar y podemos salir de él. Y por último, creo que es súper importante para el momento que vivimos que el feminismo se tome muy en serio la cuestión de la contingencia en la articulación de elementos posibles que pone sobre la mesa la teoría de la hegemonía y que pone sobre la mesa Butler. Sobre todo en un momento en el que el feminismo puede tener tanta hegemonía como para empezar a ser disputado por otros poderes y por otros actores en la sociedad. Me parece especialmente importante porque creo que vivimos un momento de crecimiento y de auge de la presencia del feminismo y a veces me preocupa ver cómo nos enredamos en la izquierda discusiones como bueno, es que el mercado utilice el feminismo y haya camisetas de Zara es una traición al feminismo. Eso es un efecto natural e inevitable de lo que significa ganar hegemonía. Es tan inevitable como, es decir, está ahí. Evidentemente, cuando una cosa gana, se vende con ella y cuando, no sé, se hacen camisetas con aquello que ha ganado y por tanto se hacen camisetas con el feminismo, ese no es el problema. El problema es que cuando estamos en una situación así, estamos también en una situación por la cual el feminismo empieza a poder ser disputable, no por Zara o por H&M, sino por Le Pen, por Cifuentes, por, es decir, el problema es cómo vamos a enfrentar una posible situación en la que, y creo que esto se ha visto, ¿no? El feminismo puede empezar a ser muy vacío y por lo tanto muy disputable, por supuesto, claro que sí. Tanto en hace poco hubo un discurso de Oprah, ¿no? en los premios estos, y hace poco también hubo el manifiesto de las francesas de Catherine Deneuve contra el Me Too, y me parecían ambos reveladores de que se disputa el feminismo desde lugares que ya no son exactamente la izquierda o lo que era antes. Oprah es una empresaria neoliberal que es el ejemplo perfecto del hombre hecho a sí mismo, en este caso la mujer hecha a sí misma, ¿no? Y puede perfectamente disputar el feminismo. Y hay quien dice, podría ser una presidenta feminista, ojo, eso está ahí. Catherine Deneuve también podría disputarlo, estemos o no más o menos de acuerdo con lo que dicen, en cualquier caso, se lo puede intentar disputar al Me Too. Es decir, estamos en un momento en el que hay que enfrentarse a esta situación del feminismo y me preocupa mucho cómo la hagamos, porque creo que en este caso el feminismo le toca pues algo que es muy importante. Siempre decimos que hay que saber perder, pero es que también hay que saber ganar, y en este caso al feminismo le toca saber ganar. Y creo que hay una, como digo antes, una responsabilidad enorme de todo el proyecto de izquierdas aquí, ¿no? Creo que en las alertas que se han visto, ¿no? En esas manifestaciones de cierta desasosiego que ha habido en los últimos tiempos, hay como dos acusaciones principales que se le hacen a ciertas manifestaciones feministas. Una tiene que ver con el derecho. De hecho, esto tiene que ver con Carlos, con el derecho, con algo así como que en el terreno de la batalla contra el acoso sexual no nos dejemos por el camino las garantías, la presunción de inocencia, ¿verdad? Eso ha estado obviamente sobre la mesa y creo que ningún proyecto feminista puede ir más allá del Estado de Derecho, no hay ningún más allá después del Estado de Derecho y la Ilustración Republicana, en eso estoy totalmente de acuerdo, y sin ese horizonte el populismo es absolutamente ciego y vamos a un lugar al que no querríamos ir. Y además, insisto, el feminismo tiene ahora la responsabilidad de ser, en cierta manera, un actor especialmente potente para defender el Estado de Derecho, para defender la presunción de inocencia, para defender la libertad de expresión, y tiene que hacerlo bien. Pero también, y en esto estoy totalmente de acuerdo, con que no hay feminismo sin ilustración y republicanismo, pero también la otra cosa que se le está echando en cara al feminismo y que se está manifestando como una cierta alerta es: el feminismo no puede dejarse por el medio el deseo. No lo puede hacer, no puede dejárselo por el camino. Y obviamente, si dejamos el deseo y el derecho a la reacción, no vamos a ganar nada. No vamos a ganar nada. Es decir, la reacción cargada con el derecho y con el deseo nos va a ganar, eso seguro. Pero sí que me parece importante reconocer que es el populismo y teorías que estamos poniendo en juego sobre hoy, ¿no? Y a raíz de Podemos, quienes más han puesto el énfasis en el deseo a la hora de hacer política, que es algo que está amenazado y que el deseo es un territorio oscuro y una zona de riesgo y que tiene que ser entendido y que tiene que ser respetado como algo otro a la razón y que, insisto, no solamente es una cuestión de respetarlo, sino de hacer política con ello, porque hay que hacer política politizando el deseo. Entonces creo que eso que llamamos populismo pues ha puesto esto sobre la mesa y es de justicia reconocerlo y que es absolutamente central hacerlo hoy en día. Y en ese sentido, con respecto a los fracasos de Podemos, yo creo que aquí, Carlos, yo estoy de acuerdo con que explicar a la Chloe en la tele es seguro una muy mala idea y si alguna vez lo hemos hecho no deberíamos haberlo hecho, pero el problema es que ha habido que librar dos frentes a la vez. Uno, hacer política y en la tele probablemente no hay que explicar a la Chloe, pero sí que creo que hay que ponerlo en práctica. Pero es que a la vez hemos tenido que librar una discusión con la izquierda, y en esa discusión con la izquierda hemos tenido que decirle a la izquierda que hacer política con el deseo es imprescindible, con una izquierda hiperracionalista muchas veces, hiperracionalista. Y hemos tenido que tener esas dos discusiones a la vez, y lo hemos tenido difícil también por eso, ¿no? Y aquí lo dejo.